días. Entré en locote. 2019. Respetan, por eso me respetan. Porque los cambios y las modas no me afectan. Sigo escribiendo rap malandro en mi libreta. Porque ando con puro malandro en la banqueta. Diario fumando sin bajar de la violeta. Disculpen disqueras, yo no soy su marioneta. Muchos me saludan con su carita contenta. Doy la media vuelta y me tuercen la pinche jeta. Lo curioso es que ellos creen que no me doy cuenta. Al envidioso se le manda el pito, no se le fomenta. Allá afuera hay mucho puñeta, morros que no son de neta. Nunca se aventaron jales ni tronaron la vereta. Voy a seguir fumando, pa' continuar volando. Muchos van a decir el pinche tren se está pasando. Yo solo estoy rimando, lo que voy mirando. Quedamos pocos exponentes en el rap malandro. También puedo sacar mujeres en calzón bailando. Presumiendo un renflón que otro cabrón te está prestando. Puedo sacar un puño de billetes y aventarlos. Pero nada es cierto y vas a tener que juntarlos. Otros quieren tirarme y que la tiradera se arme. Tienen astigmatismo y no pudieron atinarme. No había ni pedo, solo lo hicieron por pose. 2019 y poca gente los conoce. Yo sigo dominando por el barrio caminando. Levantando el paño azul, lado sur controlando. Acá donde la chota no deja de estar chingando. Y la puta de la vecina todo el pinche día chismeando. Y sigo mi camino como un canino. Voy a casa a visitar al tío Nacepino. Desde los 12 tenía facha de malandrino. Si no caía la pinta fue por cosas del destino. Lo más chingón es cuando me tenían tachado por andar drogado, rapado y vestir aguado. Hoy que conseguí lograr lo que un día había soñado, se me quedan viendo con el hocico cerrado. Orgullosamente soy de gente humilde y pobre. Mis padres me enseñaron a nunca enseñar el cobre. Pa'l amigo un fume, pa'l enemigo el revólver. Se termina el juego en tu pantalla y un game over. En tu pantalla y un game over. Se me olvidó el coro, pa' la otra lo pongo doble.